Hoy, en Radionauta, a las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, La Sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala's Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radio Nauta FM 106.3. De Entre Cuentos aquí en Radionauta 106.3. Hoy con la con la presencia de Manolo, con la operación de Fer y con buena compañía, porque tenemos buenos libros, buena música para compartir. Programa que no solamente está hecho para los chicos, sino también para los grandes, para reencontrarnos con buenas melodías, con cuentos que llegan a algún lugar del corazón. Así que esa es la propuesta para esta tarde tibia de otoño. Increíble pensar que esta pequeña primavera nos hace un poco más reflexivos, melancólicos, mientras van cayendo hojas y también nos vamos poniendo en remera. Vaya ciudad para pasear, esta ciudad de La Plata. Y desde aquí, desde esta ciudad, un abrazo enorme a nuestros amigos de FM Astilla, que también en esta radio, en FM Astilla, está saliendo el programa Entre Cuentos. Vamos a dar un teléfono, el teléfono es 512-1690, es un teléfono fijo, como los de antes, y un correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Bueno, y los que tienen Facebook, los que son más modernos que este titiritero, el Facebook es Radionauta y el Twitter es Radionauta FM. Y decíamos, buenas lecturas, buena música y que empiece la buena música. Allí va. Yorolei, lolei, lolei, lolei, lei, lei, lei. Yorolei, lolei, lolei, lolei, lei, lolo. Yorolei, lolei, lolei, lolei, lei, lei, lei. Yorolei, lolei, lolei, lolei, lei, lolo. Que pronto nos va a hacer temblar, moviendo. entera parece temblar, porque los tuntunes que toca José suben desde el suelo, usted ya lo ve. Toca despacio, se hace esperar el trueno que pronto nos va a hacer temblar. Moviendo la cola, los brazos y los pies, damos una vuelta y otra vez. Toca José, toca, que queremos cantar y saltar y bailar. Que empiece la fiesta, que suene el tambor, que en todas las cosas brille su color. Y órale, órale, órale, órale, órale, y órale, órale, órale. Su papito le enseñó cómo tocar los tambores para que suenen con sabor. Ahora tocan las mujeres y en los campos también. Se pinta la cara, baila, el ritmo lo lleva bien. Dentro de las buenas lecturas que tenemos hoy, vamos a compartir del libro Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Ese cuento tan bonito. Y hay un detalle muy interesante que ella dice en la edición del libro, en esta edición nueva, que dice: gracias a aquellos educadores y maestros que, a pesar que estaba prohibido este cuento, lo pudieron leer. Lo leyeron en las aulas, quizás en una plaza, en distintos lados. Y es un cuento que habla de muchas cosas. Es ideal, les comento a quienes son educadores y educadoras, para trabajarlo el 24 de marzo, pero todos los días deben ser de la memoria. Y tenemos mucho para contar después de este cuento, porque estuvimos el otro día en el 10º aniversario del MTD de Berisso, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán, uno de los espacios donde más se construye niñez también, porque el taller infantil Carlos Lebed desde hace muchos años, el taller de Juanito Laguna durante muchos años también, el Club Villargüello, lo que es el Mansión Obrera, el trabajo también de Madres Unidas, la actividad en el Carmen y cada una de las experiencias que han habido en Berisso a lo largo de estos años. Y a ellos, unas palabras muy emocionadas dirigió Guillermo Ciesa en el acto del día sábado. El acto lo dije medio rígido. Nosotros tratamos de hacer cosas un poquito más fraternales, digo yo. Y no hay que perder la alegría, decimos siempre, y fue más que todo un festejo, donde hubo música boliviana, donde hubo baile, música norteña, donde hubo hip hop, donde también se homenajeó y se reconoció a cada uno de los compañeros y de los espacios. Hubo milonga y también buen rock and roll. Así que queremos hacer mención de ese grato encuentro que tuvimos el otro día, acompañados por un mate, después más tarde por una cervecita, por el choripán, por el saludo fraterno siempre entre los compañeros, por una pequeña visita también al taller de serigrafía, de allí donde está Wichi. Y cada compañero que hemos compartido a lo largo de estos años, los títeres han estado muchas veces ahí, la boleta de los nenes, porque no estuvieron los títeres en esta vuelta, pero ya estarán pronto porque estamos preparando un nuevo espectáculo. Allí va entonces este cuento que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, y dice así: que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos.

Estábamos escuchando a Magdalena Fleitas. Qué polenta, qué lindo disco, qué enorme producción. Risas de la Tierra es este disco. Y este bonito tema se llama Barriletes de Colores. Y su voz, su producción, su música y los músicos que a ella la acompañan han hecho más de esta producción a lo largo del tiempo y están hoy haciendo muy buena música para chicos y chicas. Voy a comentar ahora un libro que fue, es parte de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel y está en la salita infantil, el galponcito de los cuentos. Este libro, que es una producción de nuestros amigos y amigas de La Grieta, historias antiguas contadas por chicos modernos. Esta delicia de libro, que solamente vi que había una tirada de 1000. Acá tenemos uno. Yo tenía uno y lo regalé en Ushuaia. Y bueno, no quedan, está agotado. Ojalá algún día se reedite, porque es un trabajo de investigación, de producción, que le llevó casi 2 años a nuestros amigos, hechos también por niños y por niñas. Y este es el cuento que se llama Bruno en la pensión. Y les cuento a todos quienes no se han asomado a este libro, que trata de reflejar mucho de la vida antigua y trata de reflejar mucho de la vida del ferrocarril provincial, el que tenemos acá en 17 y 71. Yo voy a contar una curiosidad. Yo soy platense y recién a mis 18 años conocí la vieja estación provincial. Claro, se puso en una pizarra en el año 77, que ese día, el 6 de julio, era el último día que había viaje, y dijo: hasta nuevo aviso, no va a haber viajes y va a permanecer la estación cerrada. Cuánto dolor, cuánta falta de trabajo generó eso. Cuántos pueblos se quedaron sin comunicación. Y por qué no imaginarnos que algún día esa pizarra le vamos a poner otra cosa, para que pueblos tan chiquitos de acá de la provincia, que tanto queremos, también tengan su comunicación, tengan su medio de transporte popular al alcance de todos. Y vamos a leer este cuento que se llama Bruno en la pensión. Cuando el tren provincial llegaba el lunes por la mañana, el bar del señor Ocampo se llenaba de gente que quería una taza de café, un vaso de agua, un té, medias lunas y alfajores. Algunos pedían una habitación para quedarse 2 o 3 días, y otros, sabemos, se quedaban por varios años. A la hora del desayuno, todos salían a hacer sus compras y el bar quedaba vacío. Una de esas veces, en una mesa del fondo, había quieto sobre la silla un joven con una gran valija. Se llamaba Bruno. Bruno había llegado a la ciudad de La Plata para estudiar medicina y necesitaba una habitación de lunes a viernes. Así fue como empezó la aventura de Bruno: estudiar, vivir solo en la pensión y llegar a la mayoría de los lunes con el tren que lo traía de Udaondo. Fue duro para él dar las primeras materias, pero de a poco se adaptó. Después de los primeros viajes, Bruno llevaba la valija con regalos para sus hermanas y volvía los lunes con la maleta llena de ropa limpia y paquetes con jamones, tortas, empanadas que la familia entera preparaba. Muchas veces Bruno estudiaba junto a sus amigos en la pensión o en las últimas mesas del bar cuando estaba vacío. Así pasaron los años y en 1961 sucedieron 2 cosas que forman hoy parte de los recuerdos. Una, la muchachita tímida, delgada y de cabellos largos, que la tarde de los viernes se acercaba al tren para despedirlo. La otra, clínica, la materia que le faltaba rendir. Llegó por fin diciembre, el 18 de diciembre. El bar del señor Ocampo, cerrado al público, abría sus puertas a la mamá,

Una joyita. La verdad que muy emocionante escuchar al señor Durito. Y bueno, hay muchos cuentos más. Este libro lo tenemos en la biblioteca también. Les contamos que Entre Cuentos es el programa de El Galponcito de los Cuentos, de la biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 10, en la calle 60 entre 10 y 11. Y el número de este centro cultural es 722. Y tenemos mucho para compartir en esta tarde, tenemos mucho para hacer y tenemos ganas de compartir también un cuento de este maravilloso libro, Historias Antiguas Contadas por Chicos Modernos. Este cuento dice así: Genoveva y el silencio. Hace tiempo, en un pequeño pueblo, vivía una niña llamada Genoveva. En el pueblo, como en todas partes, no había un silencio absoluto. Un día tuvo que mudarse al campo por el trabajo de su papá. Se fueron a cultivar tomates, zapallos y acelgas. De día todo era divertido para Genoveva, porque ella podía treparse a los árboles, alimentar a las gallinas, jugar con los patos y regar los sembradíos. Pero en la noche, todo era silencio. No había tantos animales ruidosos como en la ciudad. Se escuchaba el de las hojas movidas por el viento o el del soplido de las lejanas estrellas. Luego de unos días de miedo, ya que el silencio le daba miedo, Genoveva decidió contarle a su mamá el problema. Así que la madre fue colgando de los árboles latas con un diminuto agujerito y a estas las llenó de piedritas, bolitas y maíz. La noche oscura y callada se convirtió en un juego de adivinanzas. Genoveva cantaba canciones con el ritmo que las rocas, bolitas y los maíces emitían movidos por el viento. Genoveva, desde ese entonces, no tuvo más miedo al silencio. Se quedaba dormida por las noches con las canciones de las latitas. Por el río Paraná iba navegando un piojo con un hachazo en el ojo, una flor en el ojal. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi! Es una hoja verde que flotando por el río va, galopando las grandes olas, muy muy lejos se lo llevará. Para el viaje lleva su mate y un chipacito para picar, le late el corazoncito porque a su novia va a visitar. La pioja más renombrada, su vaina la más bonita, era muy preparadita, porque al bailón no la va a invitar. Piojita linda, vení a bailar, que juntos podemos chamamesear. Roca y buche, cuñata y cantaba el piojo en su guaraní, siguiendo el ritmo del acordeón. Deja que se alegre tu corazón, desde Corrientes hasta Santa Fe. ¡Dos! Ajá, y el piojo es un gaucho valiente. ¡Ande, no! El río está correntoso y le salpica la frente. Mas como el amor lo llama, el piojo nada va a temer, ni a rama ni a remolinos que lo quieran detener. Él charla con los yacarés, al dorado le guiña un ojo, desafía cualquier pez. ¡Ya, qué valiente es este piojo! Va pensando un buen piropo pa' su novia conquistar. No vaya a ser que a la chinita no quiera con él bailar. Piojita linda, ven a bailar, que juntos podemos chamamecear. No hay buche cuñata ahí, cantaba el piojo en su guaraní. Siguiendo el ritmo del acordeón, déjate se alegre tu corazón. Bueno, en el primer programa abrimos así con adivinanzas, con acertijos y después nos caímos. Así que un poco el termómetro de si la adivinanza está buena o el trabalenguas está bueno o el colmo está bueno es nuestro amigo operador Fernando, que si se cae de espaldas de la risa es que está buenísimo. Si te mira todo serio y hace es que está más o menos malo. Y si tuerce un poquito la boca, es que está más o menos. ¿Está bien? Esas son más o menos las medidas que tenemos aquí para saber si la adivinanza está buena o el colmo está bueno. Vamos entonces, ahí va. ¿Cuál es el colmo de un soldador? Tener un hijo soldado. Se cayó. A ver, ahí va. ¡Bloom! Muy bien. Empezamos bien. ¿Cuál es el santo o la santa de todas las hortalizas? La zanahoria. Buenísimo. A ver, este dice así. Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces me otorga lluvia y otras... solo humedad. ¿Qué será? Como el algodón, suelo en el aire flotar. A veces otorgo lluvia y otra solo humedad. La respuesta es la nube. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Cortar la corriente de un río. Bueno. Una adivinanza que dice salta y salta y la colita le falta. ¿Qué será? El sapo. También puede ser la rana ya en estadio adulto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué le dijo el café al azúcar? Sin ti mi vida es amarga. Está buena. Y por último, para cerrar estos acertijos, estas adivinanzas, vamos a decir los parecidos. ¿En qué se parece una estufa a un avión? En que los dos tienen piloto. Y bueno, de las rondas de chistes, las mamá y tantas otras cosas. Como tallerista, como viejo tallerista, es un clásico cuando nos quedan unos minutos y el taller no terminó, si los papás están por buscarlos o si... el taller es hasta las 5 y nos quedan 15, 20 minutos, hacemos la ronda de chistes y todos traen sus chistes. ¿Traídos de dónde? De la escuela, de la familia. Siempre que no sean guarangos, no tan guarangos. Que sean de buen gusto, que sean lindos, que sean divertidos. Y algunos son tan tontos que nos hacen reír. Y hablando de reír, seguimos con Risas de la Tierra, con este hermoso CD de Magdalena Freitas. Allí va. Thank you. sentarme en la arena a mirar el río y escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar, que en su cauce lleva misterios de todos los pueblos que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar, que su compañera la luna sabe su secreto, que lo arrulla y guía en la noche con su claridad, y se enamoró recién La Luna y el Río. Vaya tema. Historia de amor de la luna con el río, que la representamos con los títeres junto a Romina en la inauguración del Galponcito de los Cuentos. Les decía que el Galponcito está abierto todas las tardes. Estamos a la tardecita, siempre desde las 19 hasta las 21 seguro. Quizás un poco antes también pueden darse una vuelta aquí por el Centro Cultural Olga Vázquez. Y querer invitarlos también, porque para hacerse socio o socia de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, es totalmente gratuito. Y pueden sacar libros de poesías, pueden sacar libros de cuentos, de historia, de política, de economía. Algunos son muy divertidos, entretenidos y formativos, y algunos son medios aburridos para mí. Como los de economía. Esos se los dejamos para los que saben. Y los que saben son nuestros compañeros de ciencias económicas que se reúnen en la Biblio y que participan en cada uno de los espacios sociales y políticos. Y que siempre los andamos consultando. Che, y esto va a costar mucho. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Que ellos estudian, se preparan, van a congresos, discuten, escriben. Y sirve también para otras áreas, para quienes estamos en niñez, para quienes están en educación, para quienes están en espacios de luchas reivindicativas que hacen a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y nos vamos despidiendo, ya se nos pasó volando. Yo le decía eso hoy a Fernando. Estamos aquí en Radionauta FM 106.3 y también en FM Astilla 97.5, nuestros amigos y amigas de Ensenada. Y un abrazo grande para todos. Y bueno, pensando en esta historia de amor y del río, que hay que hacer fuerza desde distintos espacios, porque este paisaje que tenemos en la Isla Paulino, en la Isla Santiago, en las riberas, está queriendo ser arrasado por el poder económico, por los intereses de siempre, que poco saben sobre el cuidado de la naturaleza. Así que ahí están los vecinos que se autoconvocan, las bicicleteadas, las luchas, que hacen que podamos tener un lugar digno para vivir, no solamente para nosotros los seres humanos, sino también para todas las especies vivientes. Así que les dejo un beso grande, un abrazo y nos vemos pronto. Chau. Sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía, y una madejita de oro, la vida mía. Del lindo sol se desata la vida mía. Yo soy paloma del cerro, la vida mía, que voy bajando a la guada, la vida mía, con las alitas la turbio, la vida mía, por no tomar agua clara, la vida mía.